Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué sé yo? Yo estaba trabajando y me fue a enojar el trabajo, que se estaba prendiendo fuego en mi casa, así que cuando llegué ya estaban los bomberos, la policía, la ambulancia. No entendía nada. Entro para lo que es el terreno y ya no teníamos nada, habíamos perdido todo. ¿Se pudo saber, David, qué fue lo que ocasionó el incendio? No, digo, la verdad no sabría decirte. No, recién acabo de salir del cuartel de bomberos, fui a buscar el papel de pasar los trámites y no pudieron detallar bien qué es lo que fue, pero bueno. Nada, qué sé yo, ya estamos. Bueno, por suerte no hubo que lamentar, nadie herido, no estaban los chicos en ese momento, ¿verdad? No había nadie en la casa. Gracias a Dios, no. Mi mamá con el marido pudieron sacar a los nenes que estaban ahí en el patio y bueno, sacar lo que pudieron, que fue casi nada. Claro. Son dos familias, ¿no? Las que se le prendió fuego a la casa. Sí, dos familias. ¿Cuántos integrantes cada una? En una cinco y en la otra dos. ¿Y hasta el día de hoy ya han recibido algún tipo de ayuda, de materiales, algo por el estilo? No, nada, hasta ahora nada. Me llamaron de la municipalidad toda la semana, pero no hubo nada. ¿Y qué te dicen desde la municipalidad cuando te llamaban? Nada, me hicieron las mismas preguntas que me están haciendo ustedes, que no podían ayudar, pero fue solamente eso y hasta nada. Es más, acabo de salir de la municipalidad, después retirar el papel y no me pudieron atender porque ahí no van la gente, que tenía que esperar. Así que nada, estamos esperando. Ahora me iba a ir hasta la delegación San Carlos a ver qué podíamos hacer. Claro. Bueno, entonces vamos a recordar a tu teléfono al aire, ¿te parece, David? Para todo aquel que nos esté escuchando aquí en el barrio, se puede acercar con alimentos, ropa, colchones, un mueble, cualquier cosa va a ser bienvenido. Sí, ni hablar. Estamos en comunicación con David Bazán. El teléfono es 221-691-6580. Preguntarte, David, ¿cómo se están arreglando por estos días? ¿Dónde están durmiendo? Y mira, mi hermana está con los niños en la casa de una hermana y yo estaba construyendo en el fondo, así que acomodé un poco, puse las chapas que quedaron así nomás y estoy parando ahí. Claro. Bien, por nuestra parte te podemos recomendar el miércoles aquí afuera de la radio, en el hogar Pantalón Cortito, 139, 40 y 41. Llega gente que trabaja en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Allí quizás te puedan asesorar, sobre todo con la parte de hábitat. Van a estar entre las 10 y la 1 de la tarde. Te recordamos aquí en 139, 40 y 41. Por ahí te puedan dar una mano, sobre todo si ya tenés los papeles de los bomberos y demás. Dale, millón de gracias y bueno, nada. Agradecerle por compartir esto. Sí, esperemos que pronto te den una respuesta y te digo, sí, si ya tenés los papeles, como bien dice Pacho, acércate el miércoles acá al hogar, que seguramente te van a estar ayudando porque son la gente del Caju, ¿verdad? Así es. Es asistencia jurídica gratuita. Bueno, buenísimo, dale, el miércoles. Seguramente andaré por ahí o mi hermana. Dale, perfecto. Bueno, David, te agradecemos mucho la comunicación y esperemos que muy pronto lleguen las donaciones que necesitan y una buenísimo. Respuesta también de la municipalidad. Listo, gracias a ustedes por comunicarse. Dale, adiós.